las preguntará qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto y han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, pasa bastante sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que en la noche dura un poco más el grito de una ciudad que dejó estancada la humedad, y te haré compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. ¿Qué nos ve pasar tan enamorados que así la noche dura un poco más? Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Poco a poco al abrazo, boca a boca al espacio, aliento y suspiro, y Dios al amanecer. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Y a cara tu...